Abrimos el programa del día de hoy, miércoles 10 de mayo de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Los acompaña Javier Zárate Taborda. Les agradecemos a todas y todos quienes nos sintonizan en vivo en Hispanoamérica, en España y otros lugares a través de la plataforma red.radiolibre.cc. Igualmente saludamos a todos y todas quienes nos escuchan como podcast a través de iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El programa de hoy, que tiene una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Nos iremos a Chile para conocer los resultados de la elección del Consejo Constitucional y sus efectos políticos tanto a nivel interno como regional. De allí pasaremos a Colombia, que busca acercarse al continente africano. Escucharemos las noticias del sistema de radio de las Naciones Unidas y terminaremos en Rusia, donde se celebró con bastante tristeza el Día de la Victoria. Les recordamos que nos pueden acompañar a través de nuestra página web en geopolítica.com, en Twitter, Telegram y Facebook con la etiqueta En Geopolítica y en Instagram con En Geopolítica 21. Preparémonos para iniciar este programa. No supimos escucharnos. Esas fueron palabras del presidente Gabriel Boric, presidente de la República de Chile. Dichas en ocasión del discurso de evaluación que dio concluido el proceso electoral que este domingo recién pasado permitió la elección de 51 consejeros que serán los responsables de redactar la versión final de una nueva constitución para ese país. Las palabras señaladas por el presidente Boric suenan a un mea culpa realmente profundo, porque el domingo los resultados de las elecciones dieron una configuración de este Consejo Constitucional que no se esperaba. Un partido en concreto obtuvo 23 ciudadanos electos que forman parte de este consejo. Una coalición en la que está el Partido Comunista, por ejemplo, al que pertenece el presidente Boric, obtuvo solamente 16. Y una segunda coalición, Chile Seguro, 11. Más un representante indígena que fue elegido después de haber superado un porcentaje mínimo que se exigía en este caso. Estos resultados son contundentes respecto a la importancia de un partido que tiene muy pocos años de existencia. El año 2019 se fundó el Partido Republicano, conducido por el ex candidato a la presidencia de Chile, Kast, y obtuvo 23 de los 50 miembros, es decir, casi el 50% del total de miembros de este Consejo Constitucional fue obtenido por un solo partido. ese porcentaje, ese número de miembros, 23 de 50, en realidad de 51 por el hecho que hay un representante indígena que sí logró superar una barrera de votos permitiéndole ingresar, le da mucha soltura a el Partido Republicano, que es de derecha más extrema, un discurso radical de derecha, ya que primero, si es que por alguna razón no lograse consolidarse con la otra coalición de derecha más de centro, menos radical, sí tiene la posibilidad con esos 23 miembros de vetar cualquier decisión que se pueda tomar en el Consejo Constitucional. Si por el contrario logra establecer una alianza con la coalición de Chile Seguro, del cual forman parte tres partidos de la derecha tradicional de la República de Chile, sumando 34 de los 51, la redacción de la nueva constitución estaría definida bajo una visión conservadora de derecha. Es prácticamente imposible que Unidad para Chile, donde es el Partido Comunista, el Partido Socialista, partidos de izquierda y de alguna manera de extrema izquierda, más se supone el representante indígena, que quienes sumarían 17 votos, pudiesen lograr una posición más fuerte en el Consejo Constitucional, ya que la discusión con Chile Seguro, que es más difícil. Ahora bien, Chile Seguro, los partidos que forman parte de la coalición Chile Seguro, están entre supeditarse a la égida del Partido Republicano, que nuevamente les digo es más cercano a ellos, o eventualmente pactar mayor cantidad de cuestiones, sabiendo que eso les obliga a irse más hacia el centro con la coalición de Unidad por Chile. En todo caso, el Consejo Constitucional no trabaja de cero. Se tiene que basar en lo que actualmente una comisión de expertos, de la que hablamos, nos referimos ya hace unas semanas, está trabajando y que se supone tiene que entregar en un mes un borrador de constitución para que este Consejo Constitucional, ya con carácter de asamblea constituyente, pueda proponer la redacción final de un documento constitucional que debe ser sometido, y aquí definitivamente el Estado chileno se pone unos plazos realmente complejos, debe ser sometido a votación el 17 de diciembre de este año 2023. O sea, se dan menos de 6 meses en realidad para concluir el proyecto constitucional. Las palabras de Boric fueron realmente duras para reconocer la dificultad del proceso. Señaló: el proceso anterior fracasó, entre otras cosas porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Y claro, eso dio lugar a que un 62% en septiembre del año pasado rechazase el proyecto de constitución. Un proyecto que, lo había señalado en columnas anteriores, me parecía interesante y probablemente hubiese sido una de las constituciones más progresistas y actualizadas a los nuevos tiempos que corren. Pero que evidentemente, por un accionar en muchos casos poco responsable, poco serio de los miembros del órgano constituyente que se eligió para ese proceso, como por una serie de acciones vinculadas al miedo que se generó respecto al contenido del proyecto de constitución, hizo que la propuesta fuese claramente derrotada. Una mayoría similar es la que ahora se ha reflejado también en la constitución de este Consejo Constitucional. Obviamente, la coalición que lidera Kast, el partido que lidera Kast, no la tiene fácil, por el hecho que tiene que reconocer que no puede dejar de lado a una gran parte del Estado chileno, de la sociedad chilena, en la formulación de la Constitución, puesto que si aquello sucediese y se impusiese la posición más radical de derecha, que la van a liderar necesariamente ellos, con esa mayoría clara de 23 en un consejo de 51, podría ser rechazada nuevamente en el referéndum de diciembre, manteniéndose la Constitución aprobada en el gobierno de Pinochet, modificada por los gobiernos posteriores de manera parcial, pero que claramente ha cumplido ya su ciclo político. Definitivamente lo que sucederá en Chile en los siguientes meses es una cuestión importante, pero además tiene repercusiones no solamente dentro de Chile, y ha llamado mucho la reflexión, por ejemplo, en Brasil, por el hecho que se reconoce que si bien el gobierno de Lula está teniendo un posicionamiento internacional interesante, nos referimos también en ediciones anteriores a ello, no está sucediendo lo mismo dentro de Brasil, puesto que hasta ahora ningún proyecto legislativo importante ha sido aprobado por un Congreso en el que no hay una clara coalición política partidaria que apoya al presidente Lula, y en el que fácilmente se puede esperar que las fuerzas reaccionarias más vinculadas al bolsonarismo y eventualmente a otras organizaciones radicales de derecha se puedan organizar con miras a también polarizar muchísimo el espacio político del Brasil, evidentemente en desmedro de las posibilidades políticas de Lula da Silva. Esta es, en general, una llamada de atención fuerte para varios países del continente. Hay que recordar que, por ejemplo, Argentina también se va este año a elecciones, y definitivamente los resultados de Chile tienen que ser analizados a profundidad en varios espacios políticos de la región. Mirar al África. América y África están ubicados en ese gran hemisferio sur en su mayoría, pero pese a ello, y si bien obviamente los separa un enorme océano, el Atlántico, llama siempre la atención el cómo no hay prácticamente relación entre América Latina y el África. Se ha anunciado en los últimos días un viaje de la vicepresidenta colombiana Francia Márquez a Sudáfrica, Kenia y Etiopía, que ha generado todo un revuelo y una discusión en su país respecto a la relevancia o no de ese viaje. Y ciertamente se puede discutir sobre ello, pero es de verdad llamativo cómo América Latina no se ve reflejado y no se preocupa en general por establecer contactos con el continente africano que le queda al frente, por decirlo de alguna manera, hacia el este. África es un continente pobre. Sin embargo, pese a los terribles problemas que lo aquejan, ha avanzado muchísimo en los últimos años. Cuenta con aproximadamente 1.200 millones de personas en sus 54 países y se espera que esa población se va hasta duplicar para dentro de menos de 30 años, al 2050. En general y con severas falencias, gran parte de los países ya están gobernados por regímenes democráticos, todavía en procesos de consolidación. Es muy regular que nos refiramos, por ejemplo, a golpes de Estado, realidades que ya dejaron de ser habituales en Latinoamérica, por ejemplo, hace unos 40 años. El número de conflictos armados ha reducido. En 1990 habían 30 activos, imagínense, más de la mitad de los estados del continente, y se han reducido ahora 6 en la actualidad, que sin embargo son graves y que afectan no solamente a determinados estados sino a espacios regionales más amplios. Pero ciertamente se han producido procesos de crecimiento. Se estima que más o menos unos 400 millones de personas han salido de la pobreza en las últimas décadas, habiéndose retrocedido obviamente como efecto de la pandemia. La Unión Africana es un proceso de integración muy avanzado, del cual se conoce bastante poco y que definitivamente debería ser una envidia para el continente latinoamericano, que lamentablemente no tiene un proceso de consolidación, de integración consolidado como el africano, que está sumando hasta ahora una economía combinada de más o menos 3.4 trillones de dólares, ¿no? Ciertamente es un efecto amplio. Solamente de Latinoamérica, Cuba ha sido el país que ha mantenido razonablemente relacionamiento con el continente desde la segunda mitad del siglo pasado, cuando intervino inclusive en varias de las guerras de liberación, en el caso de Angola, por ejemplo, y que mantuvo el relacionamiento con varios países africanos. En algún momento lo intentó Brasil en las primeras administraciones de Lula, lo que se dejó abandonado por completo con Bolsonaro. Lo ha hecho también ocasionalmente Argentina, Uruguay y México, pero ciertamente no se ha llevado adelante un proceso de diálogo, vinculación comercial, establecimiento de relaciones diplomáticas entre dos continentes que ciertamente deberían acercarse mucho, puesto que los une parte de esos grandes problemas de la actualidad del mundo. Latinoamérica es el continente más desigual que actualmente existe en el mundo, y el África sigue siendo, si bien a esos números se muestran que han habido mejorías, sigue siendo el continente más pobre del mundo. Pero de verdad que es llamativo ese desconocimiento, y habrá que ver cuáles son los resultados que la vicepresidenta Francia Márquez, miembro de esa comunidad afrocolombiana, en el tercer país del mundo con mayor número de ciudadanos de grupos étnicos afro fuera del África, pueden lograr. Y definitivamente esto muestra también cómo la política exterior colombiana pareciera que sí está identificando, y ojalá que pueda influir a otros países del continente, si está identificando nuevos espacios donde los que se pueda establecer relaciones comerciales, de discusión de problemas comunes, con miras a que podamos también hablar entre espacios políticos, sociales, económicos, más parecidos que necesariamente lo que podemos hacer con los Estados Unidos, con Europa y eventualmente con otros espacios. Estaremos atentos a los resultados de esta visita, que ciertamente será muy interesante. Tras recibir este martes el premio europeo Carlos V en el monasterio de San Jerónimo de Yuste, situado en la provincia española de Cáceres, el secretario general de la ONU destacó este martes la necesidad de paz y de respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Nunca desde la creación de la ONU y de la Unión Europea estos valores se han visto tan amenazados. Por eso hoy debemos alzar la voz y reafirmar dichos valores. Antonio Guterres aprovechó la entrega del galardón para reflexionar cómo ha cambiado el mundo desde el reinado de Carlos V e indicó que al monarca le fascinaría ver las transformaciones que ha experimentado Europa tras siglos de enfrentamientos, aunque también le sorprenderían otros sucesos. Que la guerra no es cosa del pasado, que las divisiones persisten e incluso crecen, que estamos quemando nuestro único hogar, que familias están viéndose obligadas a huir de la guerra o de eventos climáticos extremos en una escala no vista en décadas, que todavía sigue el hambre y la pobreza. Porque sí, algunas cosas son difíciles de explicar y aún más de excusar por quien vivió hace 500 años. El secretario general escenificó esta situación al afirmar que la violencia campa a sus anchas en demasiados rincones del planeta, con guerras y crisis cada vez más complejas e interdependientes, como la invasión rusa de Ucrania, los conflictos en el Oriente Medio y el Sahel o los recientes enfrentamientos en Sudán. La paz nunca debe subestimarse ni darse por sentada. Debemos trabajar por y para ella todos los días sin descanso. En un mundo que se está desgarrando, debemos curar las divisiones, prevenir las escaladas, escuchar los agravios. En lugar de balas, necesitamos arsenales diplomáticos. Una paz que debe conseguirse mediante las pautas establecidas en la Carta de las Naciones Unidas, con la participación plena y el liderazgo de las mujeres en las mesas de decisión y basada en el respeto y la protección de los derechos humanos. Frente al aumento de la xenofobia, el racismo y el extremismo, debemos defender nuestra humanidad común. Debemos rechazar el discurso del odio que explota las diferencias y socava la cohesión social. Debemos proteger y promover la Declaración Universal, permanecer unidos y avanzar hacia una nueva era de respeto por los derechos humanos de todas las personas. Destacó Antonio Guterres. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Festejos desangelados. Ciertamente Putin ya no es el Putin de hace unos años. Y si bien es poco probable que esté pensando que cometió un error, cada día que pasa, y ya en estos más de 400 trágicas jornadas, en su interior debe estar reconociendo que cometió un craso error al invadir el año pasado Ucrania. Lo que se esperaba que sea un paseo sencillo, de unos pocos días, semanas, se ha convertido en un espacio en el que el ejército ruso ha sido desangrado. Si recuerdan, comentábamos que cuando se exhibieron los archivos, estos que fueron publicados de varios secretos de Estado del Pentágono, se hacía referencia a que gran parte de las fuerzas especiales rusas han sido diezmadas al punto que probablemente va a tener que transcurrir una década hasta poder reconstituir los cuerpos de élite de las Fuerzas Armadas de Rusia. Y eso probablemente es bastante cierto, motivo por el cual, junto al ejército ruso, y pareciera que casi en un reemplazo de este, son fuerzas privadas lideradas por millonarios rusos cercanos que forman parte del grupo de amigos de Vladimir Putin, son quienes están, y lo entre comillas, haciendo la guerra efectivamente en Ucrania. De maneras sorprendentes y atípicas, siempre podemos pensar que han habido problemas de desabastecimiento y logística en una guerra, pero claro, pocas veces un privado llama la atención de manera tan vehemente a un ministro de un estado diciéndole que no se le ha proporcionado las armas, las balas y los insumos necesarios, y que, por ejemplo, hoy mismo, o sea, este martes mismo, 9 de mayo, una división, un batallón del ejército ruso escapó de Bakhmut, lo que provocó alrededor de 500 bajas de las fuerzas de las fuerzas Wagner, que muestran claramente las gravísimas desavenencias entre estas fuerzas privadas paramilitares y el ejército ruso. Ejército ruso que desde 1945 estaba acostumbrado a que los 9 de mayo de todos los años, día que se recuerda como el día definitivo en el que se venció a la Alemania nazi el año 1945, concluyendo la Gran Guerra Patriótica, que es como se denomina en Rusia la Segunda Guerra Mundial, se rinda homenaje a quienes defendieron a Rusia, la Unión Soviética en aquel entonces, todos sus estados, todos sus territorios que formaban parte, y que construyeron una historia épica que se recuerda de manera permanente. Este martes se celebró, como todos los años, el desfile por el Día de la Victoria, pero ciertamente este ha sido el más amargo de Vladimir Putin y probablemente el más deslucido de toda la historia posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Desfilaron, marcharon una serie de destacamentos de los distintos ejércitos, agrupaciones militares, y vinieron, pasaron también aviones y camiones que cargan misiles y demás, pero definitivamente porque buena parte de ese ejército tiene que estar dedicado a la pelea, al conflicto, no salieron a desfilar. La Plaza Roja de Moscú, donde está el Kremlin, donde se celebra precisamente este desfile, fue blindada por la policía, fundamentalmente por temor a que se produjesen actos de sabotaje al desfile. Lo que muestra claramente el rechazo también que hay dentro de la misma Rusia, o el desgaste al menos, el cansancio acumulado al menos, respecto a lo que está sucediendo en Ucrania, sobre lo que se informa poco y se informa desde la visión rusa, pero que obviamente debe estar generando mucha duda. Asistieron al evento los presidentes amigos de Putin, el primer ministro de Armenia, el presidente de Bielorrusia, el presidente de Kazajistán, el presidente de Kirguistán, el presidente de Tayikistán, de Turkmenistán y de Uzbekistán. No hubo una representación clara de la China. Y hubo poca gente que asistió a la emoción que habitualmente despierta este desfile. Y pueden revisar varias de sus últimas ediciones en YouTube, ya que es un desfile que siempre llama la atención por toda la movida que genera. Mostró un deslucimiento muy notorio. ¿Qué va a suceder en las siguientes semanas, en los siguientes meses en Ucrania? Ciertamente es difícil, como varias veces lo hemos repetido, de poder siquiera animarnos a lanzar un pronóstico. Pero en todo caso, salvo algún milagro ya a esta altura del partido respecto a una victoria clara de Moscú, la imagen de Putin y el rol de Putin dentro de Rusia ha quedado terriblemente debilitado por una decisión que ciertamente no debió tomar hace un año.